informativo aquí en la Juventud en el 810 de AM. Mi servidor José Ramón Montoya Sandoval, saludándoles en este resumen informativo aquí en la Consentida. Bueno, pues el reporte de una y de vida en paz y en orden, como lo entregó hace un mes y como ha sido la exigencia a todos los actores políticos, tanto instituciones como candidatos, cumplido en ley, como el gobernador Ney González Sánchez, luego de emitir su sustancia en la casilla 650 ubicada en las cercanías de su domicilio, acompañado de su esposa, la señora Carlos Mejía, y de sus hijos Chavito y Ney Manuel, al referirse al proceso electoral en que los medellitas eligen presidentes municipales, regidores y síndicos, así como diputados locales, propietarios y suplentes, el mandatario de Negrita firmó es una nueva ley. Debe agradecer primero al Congreso del Estado haber aprobado la iniciativa de ley que envié, en donde propuse que los regidores fueran electos de una manera no solamente diferente, sino mejor. Precisamente de esa manera es mejor porque desde ahora la representación de las regidurías en el cabildo pudiera ser geográfica, pero continúa tener una identidad con el barrio, la colonia, el ejido, la comunidad indígena. Entonces, la felicitación pues tiene que ser para el Congreso precisamente, al Congreso del Estado, donde representantes de diferentes partidos políticos aprobaron esta propuesta del servidor, en el sentido de que más que dudas, candidaturas fotografiadas o complicidades fueran la democracia, la felicidad, quienes deben acompañar al presidente municipal y al síndico en el cabildo. Reveló que esta es la primera vez en la historia que ese país que elige a los regidores de manera directa, ya no con una lista anónima, así como el primer rescate que tenía de esa elección. El gobernador Ney González Sánchez también superó que le gustó la campaña, pero hubiera sido muy satisfactorio y hubiera existido más libertad en radio y en televisión. Creo que la ley federal que se aprobó no necesariamente lo que promueve un desarrollo y un crecimiento democrático, creo que es buena la idea, porque creo que hay que adaptarla al mundo real. Campañas breves pero muy intensas, con muy buen mes de campaña. Todo el mundo estuvo contento con este periodo, pero hubiera sido deseable un mes de campaña con mayor pasión, creatividad, ingenio, apuntó el gobernador. Por primera vez en la historia de México, se eligieron los regidores. Agradeció al Congreso de haber aprobado esa ley electoral. Saludos, mi compañero. Hola, José Ramón, pues bienvenido a todo nuestro público Radio Escucha, la información que tenemos a través de la oficina Brasil. Pero ¿cuál es el tema? Bueno, pues que es el tema del momento, precisamente, es que, pues dice el gobernador, José Ramón, que obtiene un nuevo, es la calificación de la nueva ley en el país, así, un nuevo, y dice, no, ¿por qué? En respuesta a mí, preguntó el reportero sobre la nueva legislación electoral, el gobernador de Nayarit, Ney González, afirmó que, pues como tú lo señalabas, se enseña la creatividad de los actores políticos, pero existe, pues, una legislación más que nada que parece tan fuerza. A las 11 de la mañana de este domingo, que apenas venimos a ver transcurrir, luego renunció su voto en la casilla 650 ubicada en el jardín de niños Gabriela Mistral de la colonia de Loloa, en compañía de su esposa, la señora Charo Mejía, y de sus hijos Charito y Dínguer. Aquí el entrevistado en un notario consideró que se tiene que liberar precisamente por el incendio de la creatividad. Radio y televisión tienen mucho que dar todavía. Los periódicos tuvieron su libertad, pero radio y tele no tuvieron camisa de fuerza. Una de las deficiencias que pudieron observarse en este proceso, más que nada, consistió en que las campañas solamente duran un mes, se tuvo una autoridad federal que tardó una semana para autorizar una promoción de radio o de televisión, y luego las compañías tardan otra semana en tanta. Esto impide que haya una dinámica adecuada en los procesos electorales. Con el análisis de dichos factores se permitió fijar una calificación y dijo, le doy un 9 de calificación a la nueva legislación, que hoy día tendría que darle más libertad a la creatividad y a nuestro nivel político y permitir el crecimiento y desarrollo de la participación por conducto de los medios de comunicación. Se puede lograr un 10 en esta legislación, y con nosotros en Nayarit hicimos nuestra paz. La ley de Nayarit fue más allá de la federal, y es por eso, por el conducto de la radio y la televisión, es como se puede lograr que un candidato pueda tener una propia respuesta, una respuesta universal. Y ese debate que tanto se envela, ese debate es real, es todos los días, pero necesitamos mayor libertad en radio y televisión. En cuanto a la distribución de los tiempos de los partidos políticos, Morales, el mandatario comentó que se debe dar más tiempo a los partidos en crecimiento, porque si no condenas a un partido chico a ser siempre chico. La equidad no consiste solamente en asignar tiempo a cada quien en su relación al número de votos. Una parte tiene que ser esa cifra, pero debe asignarse otra proporción igual para todos los partidos. Así que ahí está el punto de vista muy personal del gobernador Manuel González Sánchez, que me brinda un 9, porque lo único que se faltó nada más. Sí, que diciendo también 9 toda esta selección. Así es. ¿Ah? Efectivamente, nada más faltó más tiempo, dice, para pues, para ir a un hecho que está en su primera plática, que le faltó un poco más de creatividad de los mismos, en la revolución más que nada, y él se refiere, yo me imagino, a la revolución, los dos se levantaron para el mundo, esos caudos que dijeron, son de ruido, y son de ese partido, o no sé, algo así, en lo que también da y todo eso, pero que sí, solo el 98% de los 220 casinos para elegir a grandes únicos, diputados y regidores, por el principio de mayoría en los tiempos, se ganaron en tiempo y en forma, mientras que el 2% no se pudieron apostar en la lejanía de algunas comunidades de la zona serrana de Nayarit, justificó el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Unillo. Creo que fue el hombre más buscado. Era la 1 de la mañana y todavía no me daban resultados oficiales. Bueno, no creo que sea, sino creo que todavía no dan la constancia. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe. Señaló que solo se registraron incidentes menores durante la jornada electoral y puso el ejemplo que en el municipio de San del Río aparece un paquete con 200 boletas electorales en el municipio de la Vía de Manduelas. Ante él indicó que los consejeros aprobaron que en caso de los que necesitan boletas en el municipio de referencia se tomarían las que así seleccionaron para incidentes, así mismo de esos votos para que se atrase el 60% de la votación respecto al padrón electoral, y creo que también se hubo marcado porque fueron un 70% de los que fueron votar. Bueno, además el Consejo también aprobó la edición al convenio de la coalición Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, Juntos por el Bien de Todos, donde especificó cuáles distintos le corresponderán a cada partido político, llegando un interés a la comisión. López Miguel manifestó que los consejeros aprobaron un punto de acuerdo para que los presidentes de las mesas directivas de casilla con base en las facultades que les establece el artículo 179, fracción 1, inciso C y medio de la ley electoral del Estado, se ordenaran el retiro del cambio de vestimenta de los representantes de los partidos políticos y coaliciones que portaran playeras con símbolos y el futuro de inducir el voto, por lo contrario, sin saber los medios que la ley señala. Y no sé si viste por ahí varias personas que lo han tocado siempre con el logo de un partido político, pero ya como en llegó el momento, yo creo que en Bolivia también se lo quiera algo así. Pero me imagino, ¿cuál es eso? 21. Ya, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, nuestro operador que está auxiliando a Beira. Eric. Ahora sí que en este caso, con la intención no basta, porque bueno, por causa de fuerza mayor. Pero desafortunadamente, bueno, pues por ahí se perdió, se extravió, pero hay que promoverla. Estoy comentando que es un movimiento muy ágil, muy sencillo, y bueno, la verdad es que esta vez ya se pasó, pero hay mucha gente que prefirió, de verdad, que hace en caso de que, bueno, una muestra apática, porque no te convence ninguno, pero ha sido mucha gente que sí, y así yendo por ahí a la fila. Sí, en la noche, cuando en la noche de festejo, había mucho peso musical por ahí. Es verdad, por la avenida México había mucho movimiento, se notaba la gente contenta, pero es que no, ¿no? La diputada expresidenta de la mesa directiva del Congreso Federal, Miguel Chavaleta, vino a observar los comicios. ¿Ah, estuvo presente? Sí, sí. Iban a tener muy observadas. Para ver el comportamiento de la jornada electoral con la aplicación de la ley electoral, parte de entidades recién reformadas, dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso Federal, Gonzalo Vega Salgado, y rechazó haber venido a hacer medidas para apoyar a los candidatos del pueblo. O sea, lo rechazó. Pues si nada acerca de la nueva forma de elegir a los regidores de los 20 municipios, Zabaleta Salgado dijo que es una forma extraordinaria y diferente de que se elijan a los regidores, que simplemente hay que, pues hay que esperar a ver cómo resulta esta elección, de la cual señaló que para ellos es más democrática, ya que es una participación más directa de las personas y se califica la actitud de quienes no buscan o quienes se buscan llegar a cargo. Sobre la reforma electoral, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Federal de Diputados dijo que es posible que haya algunas cosas que corregirse, ya que mucho de ello es perfectible y que principalmente en las reformas se realizaron para que se beneficiara directamente a la ciudadanía, quienes ya estaban cansados de algunas cosas, como por ejemplo las campañas largas y tediosas, así como los gastos inmensos que se hacían en las campañas. La diputada fue cuestionada acerca de la posibilidad de que busque la dirigencia nacional de su partido, el PRD, a lo que respondió: no, para nada. Ese comentario surgió por algún momento que se dio en la Ciudad de México. Sin embargo, lo que puedo decirles es que en este momento hay mucha cosa en mi intención, no es formar de duda. Así es que sí me dijo muy claramente: no me interesa en estos momentos, no me interesa en estos momentos la presidencia del partido. Lo aclaró para que no hubiera confusión. Sí, efectivamente. Nos vamos al corte. Vamos al corte. Regresamos con más información en este resumen de quien consentida en el 810 del AM. Bien, estamos en resumen aquí en la consentida en el 810 de AM. Desde la capital de Yorita, y bueno, pues en la Yorita ciudadanía nos ratificó, dice Beatriz Ramírez, nos ratificó su conciencia y se confirmó que somos la primera fuerza política estableció la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Ramírez, al informar que el 65% de las actas de escrutinio y decisión del PRI, las tendencias y firmes atribuyen que el PRI gobernará a la mayoría de los mayoristas con un triunfo contundente. Entre Piestis, Santiago Cintra, María Banderas, Ponto Cena, de la recuperación del municipio de Mayorista, además de que se tendrá en la mayoría en el Congreso del Estado. En conferencia de prensa, la líder periodista superior que mayoría es relevante en el concierto nacional con una dedicación estratégica para todo el país y en el nombre potencial agropecuario y turístico que tiene esta región, ha aunado a la pluralidad que caracteriza a los mayoristas. Y es una fuerza necesaria por el trabajo positivo y constructivo del gobierno del Estado y por su partido a seguir en su salud. Si se trabaja bien, la ciudadanía reitera su confianza en un gobierno que desprecia la selección de buenos candidatos que son una forma para ganar. Acompañado del candidato ganador, presidente municipal de Jesús Roberto Sandoval, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Clínicas de Jesucristo, el resultado de sus propuestas claras para apoyar el desarrollo de Jesucristo, por eso estuvo el respaldo de una mayoría en el mundo. Junto a José Luis Don Juan de la Peña, presidente del Comité Directivo Estatal de Mayorismo, y José Luis Fernández del Comité Municipal de Jesucristo, a veces la canción del Comité de Jesucristo es la primera fuerza política en Mayorismo, con mayoría en el Congreso del Estado y gobernará en la mayoría de los finalistas. Por eso, justamente, Beatriz y José Luis Fernández, bueno, hablando con este tema de las elecciones, cuando se continúa, pues, ¿qué intenta la ciencia en función de votantes que se registró precisamente en el universo domingo al mediodía en la mayoría de las 71 casillas que se instalaron allá en el municipio de Bahía de Banderas? No obstante, pasada las 2 de la tarde, la participación de los electores descendió considerablemente en una jornada, pues así como siento aquí, tranquila, marcada desde temprano por la movilización de votantes, tanto del PRI como del PAN, en algunas casillas de San Recaderas, San José del Valle y San Juan de Abajo principalmente. En la jornada de este domingo, el Estado de Mendoza se convirtió en el pionero en aplicar la nueva ley electoral, cuyos principios pretenden aplicarse a nivel federal, como es el caso de la reducción de los tiempos de campaña a 50 días, 20 al interior de los partidos y 30 más de campaña, generalizarlas y la limitación de los tiempos en medios de comunicación electrónicos a los esfuerzos actualizados por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. En el comienzo de este 6 de julio, los ciudadanos nayaritas pudieron elegir 20 alcaldes y síndicos, 30 diputados locales y por primera vez la historia del Estado y del país, 138 regidores de mayoría que integrarán a los cabildos. De acuerdo a reportes de los presidentes de casillas, la participación ciudadana se va a ubicar entre el 50 y el 60%. Durante el día, el presidente del Consejo Municipal Electoral, con sede en esa localidad costera de Vicerías, Teodoro Ramírez Valenzuela, destacó que el proceso se estaba realizando en paz, en el orden, con tranquilidad en la mayoría de las comunidades, y confirmó la instalación de 100% de las 71 casillas instaladas en la jornada. En Bahía de Banderas y en el resto de los municipios de la entidad, los resultados fluyeron de manera lenta debido principalmente a que todos los votos fueron colocados en una sola urna, lo que obligó a los presidentes de casilla, secretarios, también a los representantes de los partidos a separar las boletas y después proceder a su cómputo. Las casillas se abrieron con diversos periodos de retraso a partir de las 8 de la mañana en las 34 comunidades de Bahía de Banderas, donde principalmente a la falta de retraso de algunos de los funcionarios para tal proceso. Desde esa hora, en casillas como a las 5:21 en el Jardín de Niños Partidos de Carretadera, la 90 de la primaria Maximino Hernández Cristani, y la 104 en la primaria José María Morelos, pues en San de Abajo, ya se observaban filas de votantes. Las casillas de la sierra fueron las primeras donde se agotaron las boletas en comunidades como Aguamisa, El Solomo, El Tratante, El Guamuchi y Fortunio del Vallejo. Las boletas se terminaron más o menos a las 3 de la tarde, lo que permitió el conteo temprano de los votos y el inmediato envío a la sede del Consejo Municipal Electoral. Cabe destacar que a partir de las 9 de la mañana fueron observados vehículos, algunas camionetas y unidades de transporte público trasladaron los votantes a las áreas cercanas a las casillas. Algunos de ellos del PRI y otros tantos del PAN, lo que era evidente por los colores o los logotipos de sus playeras. No obstante, se les invitó a cambiar su ropa, lo que puso la lava, para emitir su voto, lo que en la mayoría de los casos fue aceptado por los votantes, que se colocaron una playera blanca al momento de acudir a la casilla. Así que estuvo tranquilo, todos contentos allá en Bahía de Banderas, porque de lo que trataba de eso, de formar parte de una fiesta electoral y que transcurriera así, tranquila y pacífica. Que así, en ese texto cambiado, en ese virtual ganador de los comicios, después de muchas horas, en el derecho del conteo de los números de las actas suscritas para el fondo de las 11 de la noche, se declaran ganadores los candidatos a presidente Héctor Paniagua Salazar, el diputado local de los conocidos Pérez en Bahía de Banderas, y que recorrieron las calles de los principales poblados jóvenes en el Granillo, dando a conocer el presidente electoral con una ventaja de muchos que creían en su posible lograr. De la misma manera, se declararon ganadores de la mayoría de los ciudadanos, los que perdió la demarcación 9 con el panista Ismael Indina. La jornada electoral de ayer en Bahía de Banderas se inició con términos terminados y las 60 límites sigue destinados en este municipio se instalaron con la unidad únicamente algunas como tú mencionabas en el caso de los funcionarios y representantes de partidos para firmar la política con el comercio lo que hizo retrasar todo esto su apertura y tan señalar que recuerden que los partidos se decidió utilizar una sola urna para depositar todos los votos situación contemplada en el código electoral lo mismo que sucedió aquí en el secretario de la una sola urna y representados sus tres boletos. Así es, y fíjate que bueno, no falta siempre pues el detallito, ¿no? Porque allá en el arroz, así es, en el arroz, y es que resulta que ya no se han dividido en la cabecera municipal. La policía preventiva detuvo el sábado por la noche a tres individuos que presuntamente se ofrecían labores de compra de votos a favor de la coalición por el mayorista de los ciudadanos. Lo que yo no entiendo es cómo es que lo compran antes. Eso es lo que han dicho. Si hubieran dicho, ahí se tiene que ir los 200 pesos. Ya no los 200. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No puedes hacer ese tipo de trampas, no, porque te das cuenta que ahora que tú no sabes cómo lo vas a hacer, hay bastantes shows que están viendo, y nada más entras tú. Representantes de partidos, de todos los partidos, digo, el presidente, el secretario, te sientes observado, la verdad. Observado, ¿qué dices? Poco más de 60 días de cambio de administración municipal, el alcalde de Tepic, Manuel Cota Jiménez.